A ver, empresario... O empresario vai ler un poema de Carlos Drummond de Andrade e vamos ver como estalan os significantes poéticos do dadaísmo. Pero vamos facer... Sí, sí, sí. Veña, vamos facer un anel... Lamber, chupar e ser chupado. Vén ler aquí esto. Chupar e ser chupado. Vamos. O empresario... Eso último. 25 de mayo, salimos todos a mayo. 25 de mayo, salimos todos a mayo. 25 de mayo. Ah, no, no, no. Empresario, lee aquí, fala de chupar. No. Vamos a hablar por sexo. Cervantes, volta a tu opa. Vale, vale, vale. E xa traballei bastante. Ai! Faltou un corazón. Onde está o Rapsoda? Ei, Rapsoda! Lois, dile que somos 5-6. Gracias. mi camarada. Quedábamos na moratoria de Louchado. No. Bueno, obrigado a todos y todas por venir, muy especialmente a Kiko, a Comba, a amigo de la Cora Moreira, a Moura, perdón. Tivemos de tubos, no tuvimos chuva, foi un suceso que ni eu mesmo soñar. Pues miramos aquí, mismo día, no sé si será terza-feira, bueno, ya veremos, tenemos tiempo de pensarlo. Ay, a xentalla está aberta. Ainda, y esperemos que por mucho tiempo. Podemos ir a dar unas vueltas no elevador, tomar una superboque. Ven, a victoria es certa, sabe que son de tiempo. Venceremos, mas no convenceremos.